seas así, muñeca. Porque eres tan esquiva, muñeca, muñeca. Porque es que te portas así, esquiva, esquiva, esquiva, esquiva. Que pasado, y así se fue toda la semana, y yo esperando, esperando. No sé por qué tú te portas tan esquiva. ¿Por qué y por qué tú te portas tan esquiva? No sé por qué tú te portas tan esquiva. ¿Por qué y por qué tú te portas tan esquiva? Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva. Es que...